calor y el frío. Suena por Valencia, MP armando el lío. Sound haga music en el estribillo. Suena como un hombre pero es un crío. Soy la diferencia entre el calor y el frío. Suena por Valencia, MP armando el lío. Sound haga music en el estribillo. La muerte ha caído del cielo y me ha dicho que a pesar de mi curro no me aceptan el capricho, ni siquiera en el nicho podré ser feliz. Que emperador no comerá perdiz con emperatriz. Triste lo sé, pero existe solución. Compón con el pelotón una canción con emoción. Déjate la piel, sé fiel al susodicho fuel. Marihuana evita el pensamiento más cruel. Si eres leal conseguirás el viaje astral, por el cual dejarás el mal por algo magistral. Es brutal la sensación del humo en tu interior, superior a las fuerzas de tu dios anterior. Suena como un hombre pero es un crío. Soy la diferencia entre el calor y el frío. Suena por Valencia, MP armando el lío. Sound haga music en el estribillo. Suena como un hombre pero es un crío. Soy la diferencia entre el calor y el frío. Suena por Valencia, MP armando el lío. Sound haga music en el estribillo. Suena como un hombre pero es un crío. Soy la diferencia entre el calor y el frío. Suena por Valencia, MP armando el lío. Sound haga music en el estribillo. Siente, bebe de la fuente caliente. Ten fe en serpientes del Edén. Te entiende, tus penas latentes de tu mente. Miente, cuando me grita que te den. Soy un mensajero de los páramos ocultos, donde habitan cultos, amantes de la rima. Mi vida en la tarima puede estar llena de insultos. Los considero bultos, hacen que me den prima, prima. Soy un niño más, jugando con el viento. Amor por la tierra y para el movimiento. Barco alado por los mares celestiales. Bonito panorama pa' finales abismales.